felicidad quererte, qué felicidad, qué felicidad, qué felicidad quererte. Salga el sol, salga la luna, venga el viento y traiga lluvia. ¿Qué me importan las heladas si vivo de tus miradas? Qué felicidad, qué felicidad, qué felicidad quererte, qué felicidad, qué felicidad, qué felicidad quererte. Ya verás. Felicidad, qué felicidad, qué felicidad, quererte.